entrada de la casa de un amigo. Estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andaba. La noche estaba re tranquilota, dos por tres pasamos una maldita, hasta que apareció el brondo, agitando y haciéndose porra. Y empezó a tirar tiros con la boca, a decir a cada rato que ropa, y como no le pasamos ni capita, cuando se iba, le gritó una vecina. Gordo rata, gordo rata, rescatate y devuélveme la ¡Eso! Carraja. Gordo rata, gordo rata, rescatate y devuélveme la carraja. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, ¡ah! Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Agitando la disparo. Bofi, bofi, bofi. Anota, no te. En la puerta de la casa del amigo de un vecino estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un cañón. Y bueno, andaba. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasamos una maldita, y hasta que apareció el Dante, agitando y bailando, picando mate. Y empezó a tirar rimas pegajosas para ver si se le pasaba la bronca. La vecina vio que no era su hijuela, y esa noche nos fuimos a la maquineta. Yo, ey, gordo rata, ponete la pila, me choreaste la garrafa, anda mordiendo banquina. Parece que sos vos, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante, acá en este escenario, suelta en los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo desde antes, los pagos en la esquina, para que exploten los patates. ¡Mano usted en el aire, ópera! Gordo rata, gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. El malafamero y el Dante Cinetero. Malafón y el Dante puro malafamero. ¡Corazón! ¡Dante Pineta! Para todos ustedes, ¡va la fama! ¡Aplausos!